Es el momento de mi balada. Pero sin luces. La oscuridad es la luz de la muerte. Moriré en Buenos Aires. Será de madrugada. En el lugar donde los que mueren saben morir. Moriré en Buenos Aires. Será de madrugada. Guardaré mansamente las cosas de vivir, mi pequeña poesía de adioses y de bandas, mi tabaco, mi tango, mi puñado de spleen. Me pondré por los hombros de abrigo toda el alba, mi penúltimo whisky. Llegará tangamente mi muerte enamorada. Yo estaré muerta en punto cuando sean las seis. Hoy que Dios me deja de soñar, a mi olvido iré por Santa Fe. Sé que en nuestra esquina vos ya estás, toda de tristeza hasta los pies. Abrázame fuerte que por dentro oigo muertes, viejas muertes, acallando lo que amé. Alma mía, vamos yendo, llega el día. No llores. Moriré en Buenos Aires, será de madrugada, guardaré mansamente las cosas de vivir, mi pequeña poesía de adioses y de bandas, mi tabaco, mi tranco, mi puñado de spleen. Me pondré por los hombros.